Nos quedan 12 minutos para las 9 de la mañana y no íbamos a terminar el programa sin lo que mencionábamos al inicio, hoy a las 8 por ahí tempranito. Está con nosotros Carlos González, disculpen, él es de Mocasi, el Vía Campesina, que también participan del Movimiento Nacional Campesino Indígena. Carlos, buen día, gracias por haberte acercado hasta la radio. Bueno, buenos días y muchas gracias por esta invitación. Carlos, en un principio queríamos consultarte acerca de qué pasó con los compañeros de Santiago del Estero, a quienes se los estuvo denunciando y se ejerció recientemente un par de detenciones, ¿no? Pedidos de detención. Sí, hubo realmente, supuestamente, las órdenes creo que nunca llegaron a ejecutarse o a librarse, que eran allanamientos y detenciones para más o menos 12 compañeros integrantes del MOCASE, con unas carátulas bastante fuertes, digamos, porque las causas eran asociación ilícita, tenencia de arma de guerra y montones de cosas más que era medio difícil poder sobrellevar ese tema, porque de hecho esas causas son excarcelables. Bueno, estos son parte, digamos, de la campaña que se viene haciendo muy solapadamente con la misma metodología de siempre, de los desalojos que no son muy publicados, que no son muy conocidos, con familias que están por ahí muy indefensas. Uh-huh. Y bueno, esto en este marco de que hay una disputa bastante feroz por la tenencia de la tierra, en realidad por las pocas tierras que quedan en manos de campesinos y que los agronegocios quieren apoderarse, ¿sí? Bueno, Carlos, ayer Darío Aranda, el periodista de Página 12, que publica habitualmente algunas cuestiones muy interesantes sobre la situación en el campo argentino, por decirlo de alguna manera, tiró un dato que a nosotros nos pareció llamativo y nos interesaba hablarlo con ustedes, que hay en solo dos provincias, una es Santiago y otra es Neuquén, alrededor de 700 compañeros que hoy están procesados. Esto es así y me imagino que también algunas de los procesamientos vienen con esta lógica que contabas recién. Sí, sí, en el Movimiento Nacional hay aproximadamente cerca de 500. Puede haber más, pero en realidad ese es el componente que hay. Hay causas abiertas, desparramadas en distintos territorios donde el Movimiento Nacional Campesino Indígena tiene sus bases y sus organizaciones. Sí, esto que no es de ahora, o sea que viene de hace años, hace muchos años, compañeros procesados con causas que están ahí, que de vez en cuando aparecen, las reaniman un poco, sobre todo en las temporadas veraniegas, en los meses de enero, febrero, donde decae un poco la actividad, las miradas de la sociedad están puestas en otras cosas, no en estas problemáticas, pero de hecho, digamos, en ningún momento hay un parate, o sea, es que las familias campesinas están permanentemente alerta. Bueno, como pasó hace dos semanas, que felizmente, digamos, por el nivel de organización que tiene el Movimiento Nacional, logró hacerse una denuncia pública internacional y eso un poco calmó un poco la situación. Carlos, esto que vos decías de que no se detiene también tiene que ver con lo que ustedes denunciaron, ¿no? Después de lo que manifestado el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, esto de en cuánto iba a aumentar la cantidad de toneladas producidas por la Argentina. Esto también implica, digamos, un corrimiento en la frontera productiva que avanza, digamos, sobre esta disputa por la tierra, ¿no? Sí, esto es así, digamos. Un poco compañero de Mendoza, del Movimiento Nacional, lo señalaba claramente, casualmente en la nota de ayer, Diego Montón, que es esta contradicción que tiene este proyecto, ¿no es cierto?, de una contradicción interna medio de acero, digamos, porque cómo resolver el tema del hambre con una producción agroindustrial que está basada fundamentalmente en el desplazamiento de las familias campesinas de sus propias comunidades. Exacto. Y sobre eso, digamos, avanzan. Y en esto está comprometido, al margen, digamos, de lo que pregona por este gobierno con un proyecto nacional y popular, lo cierto es que eso en las provincias, en las comunidades campesinas, no se refleja, digamos. Al contrario, aparecen estos escenarios donde, con un mayor marco de agudización de los conflictos por la tenencia de la tierra. Y hay que recordar que, bueno, que este modelo productivo, extractivo, que se quiere, digamos, apoderar de todos los bienes naturales, donde está la minería, el tema del agua, es parte de un modelo económico que precisamente a las familias campesinas no las beneficia para nada, ¿no? Por eso permite, digamos, lo que ustedes pregonan, esto de el cambio integral, ¿no?, de la distribución de la tierra para poder solventar esto de la soberanía alimentaria, digamos. Sí, eso está dentro del marco de lo que sostiene la vida campesina, que el tema, cómo se resuelve el tema del hambre, es digamos, destruyendo todos aquellos lugares donde se pueda ejercer la agricultura familiar, o darle posibilidad a esta forma de producción campesina para aportar a la solución del hambre, ¿no es cierto? Con el cambio, digamos, de este modelo extractivo, de que se usa para el biocombustible y no apunta hacia la producción de alimentos sanos, nos está llevando realmente a una situación bastante dolorosa en toda la sociedad, no solo en las sociedades campesinas, sino también urbanas. Uh-huh. ¿Sí? Carlos, recién vos hablabas un poco de la política gubernamental. Sí. Y si mal no tengo entendido, hay organizaciones hoy campesinas, o hay una división dentro de las organizaciones campesinas, entre una parte que se puede decir respalda al gobierno nacional. Sí, seguramente que hay algunas organizaciones campesinas que están muy enganchadas en esta política. Nosotros tenemos otra mirada respecto a cómo se manejan estas cuestiones. Por ejemplo, estamos impulsando un proyecto de ley de freno a los desalojos, que es una, en todo caso, es una herramienta de emergencia más que solución final al tema de la tenencia de la tierra y la soberanía alimentaria. Y eso nos ha permitido volvernos a encontrar con otras organizaciones, como el Frente Nacional Campesino, el Movimiento Campesino de Liberación, el Foro de la Agricultura Familiar, que tienen por ahí una mirada más cercana a las políticas del gobierno. Con respecto a esto de la tenencia de la tierra, y quería saber la opinión de un compañero del Movimiento Nacional Campesino Indígena, ¿qué opinan ustedes sobre esta nueva ley de extranjerización de la tierra que dio a conocer hace poco tiempo y que es la presidenta de la Nación y que en principio ya se está trabajando en el Congreso? Bueno, para nosotros siempre es un poco tarde, ¿no?, la llegada de estos proyectos, porque hay que tener en cuenta de que en muchísimos territorios que están en manos de extranjeros. Y creo que la ley habla de eso, de, bueno, esa situación es no tocarla. En realidad, a nosotros nos parece bien en la medida que eso tenga una aplicación práctica y efectiva, digamos, ¿no? Porque, por ejemplo, puede ocurrir con la ley de bosque que pasó hace años atrás, donde se discutió en el Congreso, se votó la ley, pero las provincias no adhirieron y, de hecho, esa ley pasó, digamos, sin dejar ningún rastro, digamos, ¿no? Yo creo que hay que plantear una agenda de discusión sobre el rol que tiene la tierra en esta sociedad. Sobre todo, Carlos, también estaba pensando, ustedes sacaron un documento sobre lo que se habló en el G20, en este último encuentro que hubo, sobre la crisis alimentaria, ¿no? Los principales países del mundo. Sí. pretendían ahí sacar una solución que lamentablemente uno sabe que de esas reuniones pocas soluciones después se efectivizan, ¿no? Y también pensaba en esto que decías vos del modelo y las contradicciones, porque tanto la postura de Argentina como la de Brasil fue decir que la solución para el hambre en el mundo era aumentar la oferta. Claro. Cuando en la Argentina, digamos, hay una gran oferta, entonces... Sí, siempre estamos dando vuelta en el mismo problema, claro. ¿No? Ellos tienen la desde la mirada de la, del agronegocio, de la agroindustria, tienen esta mirada de que hay que sacrificar todo, ¿no? para salvar a unos pocos, en realidad. Por eso la vida campesina se aferra, digamos, a este modelo de producción de la agricultura familiar y con una conciencia bastante fuerte de lo que significa la soberanía alimentaria, de lo que significa impulsar una reforma agraria integral, que no tiene que ver únicamente con la parcela, sino tiene que ver con todo un ambiente, un modo de vida, ¿no? que tienen las comunidades campesinas, que están muy ligadas hasta a sus bienes naturales. ¿Y hay algún lugar, digamos, donde eso hoy en día esté realizando? O alguna experiencia, digamos, que podamos conocer sobre esto? ¿Sobre lo que propone la vida campesina? Uh-huh. Bueno, como hechos, como cuestiones visibles, el Movimiento Nacional Campesino Indígena en una de las centrales, el MOCAS, en la central de Quimilí, está funcionando la Escuela de Agronegocios para los hijos de los campesinos, que es una manera de que puedan quedarse en sus lugares y no venir a ser parte de lo que son el cinturón de la pobreza aquí en el Gran Buenos Aires. Está también en construcción como parte de que crear y generar esta conciencia la Universidad Campesina. Así que bueno, en los territorios que tiene el MOCAS, las familias están organizadas con esta mirada de lo que significa la soberanía alimentaria, ¿no? Hay algo muy interesante en lo que vos decís, Carlos, y además agradecerte por haber venido, que lo mencionaba también Stedile, el dirigente del Movimiento Sin Tierra de Brasil, del MST, sí, que es en torno a cómo conseguir que los hijos de los campesinos continúen la tierra. Y me parece que estas propuestas de la Escuela de Agronegocios y de la Universidad van en ese sentido. Agroecología. Agroecología, sí. Perdón. Me parecía que en la formación y en la calificación de la descendencia, por decirlo de una claro. manera. Carlos, te agradecemos mucho la participación en el programa. Siempre queda corto el espacio, pero volveremos a hablar porque este debate del modelo productivo que lo fuimos dando de diversa manera con intelectuales y también nos interesa charlarlo con las organizaciones sociales. Así que muchas gracias. Bueno, desde el Movimiento Nacional también agradecemos la invitación y esperemos estar en contacto. Un abrazo grande. Te va lo opuesto. A la mierda con todo. Me quedo esperando tu boca. Muy buenos días, mis queridos, ¿cómo están? ¿Bien usted? Bien, pero perfectamente, muy bien. ¿Saben que justo los venía escuchando hablando de esta campaña de la diputada Cintia Houghton acerca de el aborto, en contra del aborto, y las fotos de Natalia Fassi? Sí. Y justo desde el colectivo veía otra campaña en paralelo o en simultáneo, parte de lo mismo, que le cruzan una etiqueta como de cinta de peligro a algunos candidatos y dice peligro abortista. Y he visto esta cinta de peligro sobre Filmus, sobre Pino Solanas, no sobre Ricardo López Murphy, no sobre Lilita Carrió, no sobre Mauricio Macri, pero parte también de esta campaña que comentaban, ¿eh? Claro, bueno, ya sabemos para dónde no ir, digamos. Y sabemos para dónde tienen que ir las discusiones que comenzarán en el Congreso o se retomarán en tal caso y que esperamos una pronta sanción de una ley por la despenalización, ¿no? Sí, hacia allá apuntamos, así que esperemos que el debate continúe. Creo que la semana que viene hay una nueva audiencia en diputados. Mis queridos, no vamos a profundizar el modelo, pero sí en la temática que acaban de conversar al aire también, así que en un rato seguimos ahí ahondando en el asunto del modelo agroexportador argentino. No sé, hay que quedarse con la mano en coche. Pueden quedarse de 9 a 12, ustedes saben que estamos acá. Van a tener una mejor voz que esta nasal. De mañana temprano. De mañana temprano fría. Hasta mañana. A la mierda con todo. casi toda la